Bueno, vamos a empezar prontito ya nomás con la primera nota. Muy bien. Vamos a estar hablando con Celia Segal, profesora de artes, diseñadora, ceramista. Es también integrante del Arte por el Agua Mendoza y de Artistas Visuales Autoconvocados de Argentina. Bueno, nos va a estar contando sobre el proyecto de ley que busca creación del Instituto Nacional de Artes Visuales, que bueno, va a ser presentado en audiencia pública en Congreso de la Nación este viernes 19 de mayo a las 14 horas. Que bueno, va a ser presencial, es presencial tanto virtual, entonces se puede asistir y bueno, ir viéndolo, cómo va avanzando esto. Y bueno, ya estamos en comunicación con Celia. Sí, Celia, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por conectarse conmigo y con nosotros. Buenísimo. Buen día, Celia. Estamos el gato, la... Estoy Sofía también. Y Martín. Martín, ¿cómo estás, Celia? Hola, Sofi, gato y Martín. Me encanta lo de gato, amo los gatos. Bien. Celia, querías comentarnos un poquito de qué se trata este proyecto de ley, cómo piensan que va a ser tomado ahí en el Congreso. Bueno, les cuento. Primero, enmarcarlo en la tarea que tenemos, en el rol que tenemos los artistas visuales en la sociedad. El arte es una forma de pensamiento, una manera de ver la vida. Y así como desde hace años empezamos los artistas de los distintos rubros a exigir tener una salida institucional, laboral y económica. Empezamos con el INCA, el Instituto del Cine, que todos se acuerdan cuando iban al cine que había un tiquecito para un sorteo que era del INCA. Así es, bueno, sí, sí. El INCA es viejísimo, ¿verdad? Después avanzaron con el INAMU, con el Instituto Nacional de la Música, el Instituto del Teatro, y bueno, ahora estamos nosotros exigiendo en este proyecto de ley tener un instituto propio. ¿A qué le llamamos instituto? Es un ente autárquico y federal constituido por la autogestión de artistas de las 24 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acá dirimen sus necesidades y tratan de resolver las cuestiones económicas, previsionales, de salud, porque todos sabemos que los artistas estamos absolutamente precarizados, no tenemos obra social, no nos vamos a jubilar nunca y demás. Así es. Celia, buen día, de nuevo te saluda el gato. Bueno, en base a esto, la idea es generar un marco institucional de respaldo para un sector que jamás ha existido un organismo como este por parte del gobierno, o si existió, ¿qué pasó con él? Contanos un poquito a lo mejor el marco histórico de esto. Jamás ha existido. Los artistas subsisten como pueden. En general, los que están institucionalizados son docentes, son profesores. Pero a nosotros lo que nos da bronca es que no se considere el valor que tiene el arte como apoyo económico del país. Mirá, te doy algunos datos. En el 2020 la cantidad de puestos de trabajo en el sector privado de las actividades culturales fue el 1,7% del total del valor privado del país. Eso es altísimo. El dinero que aportamos en exportaciones, pero todo es todas estas actividades no nos generan a veces ingresos, porque vos vas a una bodega a ver una exposición hermosa y el artista no cobró ni por colgar el cuadro ni por el montaje. A veces tiene que poner el dinero él para transportar el cuadro hasta el lugar donde se va a exponer. O sea, la única renta que tienen los artistas es cuando son docentes, formales o informales, y cobran un ingreso por enseñar arte. Entonces, esto históricamente ha sido un rubro absolutamente precarizado y nunca tuvo políticas públicas. Nosotros venimos estamos reunidos desde la pandemia, que tuvo sus pocas cosas positivas, y hemos logrado, gracias a la virtualidad, conectarnos gente de las 24 provincias y poder hacer un censo, que le llamamos autocenso, para ver cuál era nuestra situación laboral, porque nunca nadie sabía, ¿viste? Te dicen, lo haces por amor al arte, pero resulta que los artistas comen de otra cosa y hacen arte en el poquito tiempo libre, porque hoy en día hay que trabajar muchas horas para vivir, ¿viste? Entonces es la primera vez que vamos a tener un ente autogestionado y autárquico que regule nuestros ingresos, nuestro honorario, nuestra forma de vida y que le dé valor a nuestro trabajo. Claro, mira, ahí yendo de la mano de esto que vos estás contando, Celia, recordamos a la audiencia, estamos hablando con Celia Segal, artista plástica, me quedé en la década del 1800. Sí, está bien, artista plástico, ahora se le llama artista visuales, pero está bien. Ceramista, bueno, docente, pero a esto quiero llegar. Mucha gente que solamente quiere pintar y no quiere dar clases, se debe acoger al sistema educativo y capaz que no está cómoda en ese lugar, pues no le gusta dar clases, y no le queda otra más que estar allí para poder tener una subsistencia, digamos, entre comillas, segura, porque también la docencia está muy mal hoy, sobre todo en nuestra provincia. ¿Y por qué no generar otra forma de ver este ámbito, ¿no? Bueno, por eso nosotros lo primero que hicimos cuando empezamos a reunirnos en pandemia fue pensar cuánto vale nuestro trabajo. Y generamos una cosa que se llama tarifario de artes visuales, que se actualiza de acuerdo a la inflación y a algunas variables económicas, que no vale la pena decirlo. Pero este tarifario incluye todos los rubros, no solo de las artes que antes se llamaban plásticas. Yo soy muralista, estoy en la agrupación Arte por el Agua, que habrán visto nuestros murales por toda la provincia. Bueno, en el tarifario tenemos cuánto sale un mural por metro cuadrado, cuánto te deberían pagar por montar una exposición, por exponer, por dar una conferencia, porque vamos y damos conferencias gratis en todos lados, y es muy lindo escuchar al artista contar, hablar. Yo vivo yendo a congresos y dando conferencias y nadie me paga. Entonces, lo primero que hicimos fue generar un tarifario y presentárselo a las instituciones públicas y privadas para decirle, mire, si usted quiere colgar un cuadro, poner mi escultura, vale tanto. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Suele pasar mucho eso en la parte artística, ¿no, Celia? Que no hay forma de cobrarlo, de ponerle un precio. Y está en el imaginario general que el artista, bueno, es el artista, vive del arte, es un bohemio, bohemia, como esa idea de que el artista vive de otra cosa. O si vive del arte, bueno, vive ahí como con lo justo, o como que no le interesa lo material. Digo, está en el imaginario eso. Así que es buenísimo que haya ahí como una reunión de artistas para que eso pueda ir cambiando. Claro, y justamente... Por eso nosotros, discúlpame que te interrumpí, por eso nosotros decimos que no es amor al arte, es precarización laboral. Porque así como el neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional cada vez nos ajustan más, también ajustan a todos los trabajadores. Cada vez hay más trabajadores en negro, trabajadores informales. Uno ve a los pobres pibes de Rappi pedaleando horas y horas para llevar un pedido a algún lado. Nosotros también estamos precarizados, absolutamente precarizados. Celia, quería preguntarte, si bien mencionabas esto de la pandemia, ¿hace cuánto están con el proyecto? ¿Hace cuánto están tratando que el gobierno les escuche? ¿Cómo han llevado eso? Mira, estamos reunidos desde el 2019. Los gobiernos, porque acá no hay, para precarizar no hay bandería política, ¿viste? Los gobiernos y las patronales nunca nos dieron el espacio ni la escucha activa como para decir, bueno, a ver, charlemos. Nos hemos cansado de mandar notas para reunirnos con la ministra vicario, nos costó muchísimo, finalmente logramos reunirnos. Y bueno, así, no, pero la legislatura, en el Congreso Nacional, había algunos proyectos en danza. Tuvimos una reunión con un funcionario del Ministerio de Cultura Nacional, que se llama Uceda, me acuerdo que fue una reunión virtual, y este hombre nos dijo claramente, no queremos un instituto más porque no hay presupuesto, así, cortita. Entonces, bueno, estuvimos dando vueltas por el Congreso, los proyectos anteriores cajoneados, y Miriam Bregman y el bloque del Frente de Izquierda y del Partido Socialista de los Trabajadores nos recibieron amorosamente y recibieron nuestro proyecto y son los que lo van a presentar este viernes. Nosotros estamos muy agradecidos, porque si no fuera por ellos, los proyectos seguían cajoneados. Este es el país de los proyectos cajoneados, como la ley de humedales y tantas otras cosas que para los poderes instituidos no son importantes, ¿viste? Entonces, bueno, llevamos varios años y logramos que este viernes se presente en el Congreso gracias al bloque del Frente de Izquierda y los trabajadores. Bien. Y Celia, ¿están pensando en hacer algún tipo de manifestación a partir de esta presentación ahí en el Congreso? ¿Va a haber algo como para también visibilizar que se está presentando este proyecto para que se pueda tratar en el Congreso? Mirá, va a haber un evento muy grande. Estamos llamando a todos los artistas del país a concentrar en el Congreso Nacional a las 14. Va a haber un sistema que yo ni sabía que existía, que se llama Webex, que parece que es como un Zoom, pero de otra marca. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a tener oradores nuestros presenciales en la Cámara, en la Comisión de Cultura, y vamos a tener oradores nuestros, digo, de artistas virtuales. Y además, el canal de YouTube del Congreso se va a poder ver la presentación, ver el evento afuera, porque va a ser un evento artístico re importante, y YouTube no permite interactuar, ¿verdad? Pero se va a poder en los comentarios escribir. Así que después les voy a pasar el link para que lo vean en YouTube, ¿sí? Perfecto. Y otra pregunta, Celia, que tiene que ver más con el proceso que vos podés llegar a ver de las personas, de los artistas y les artistes. ¿Qué tiene esto? ¿Cómo llegan a entenderse como trabajadores del arte, de la cultura, y ya no como esto que decíamos recién del imaginario cultural, social, el artista que está como fuera de eso? Bueno, nosotros en Mendoza, ustedes recordarán porque nos han entrevistado otras veces, nosotros en Mendoza tenemos asambleas de trabajadores de la cultura de los distintos rubros, la Asamblea de Trabajadores de la Literatura, del Arte, la Sociedad de Artistas Plásticos de Mendoza. Todas estas asambleas forman la Coordinadora de Trabajadores de la Cultura, que es un ente horizontal, autogestionado y re importante porque estamos todos juntos y hacemos acciones. Hemos hecho acciones muy importantes el año pasado, el 9 de julio, en la Biblioteca San Martín para los 200 años de la biblioteca. Hemos hecho eventos en el ex banco hipotecario mostrando las artes circenses. Ahí logramos que se conformara la coordinadora, la asamblea de trabajadores del arte circense. Así que estamos todos juntos y bueno, ellos ahora nos apoyan a nosotros en la creación del Instituto de Artes Visuales, porque los otros rubros ya tienen su instituto. El único que queda colgado, que lo van a presentar creo que en un mes y medio, es el Instituto Nacional de la Danza, porque los bailarines no tienen. Pero los demás nos apoyan a nosotros porque somos los que estamos sin ente nacional que nos avale. Tal cual, tal cual. Bueno, Celia, no sé si hay algo más que se nos haya quedado colgado. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta más. No, si quisiera repetirnos la invitación, bueno, también para sumarnos de vía online a la audiencia. Bueno, entonces sería el viernes a las 14 en el Congreso Nacional, estaría en el canal de YouTube del Congreso. Nosotros le vamos a pasar a ustedes y a todos los medios el link como para que se vea en vivo la presentación. Y bueno, agradecer al bloque del Frente de Izquierda y de los trabajadores, y en particular a la diputada Miriam Bregman, que tan amorosamente nos abrazó y nos acogió con nuestras inquietudes y nos permitió presentar esta ley nacional. Y los esperamos y esperamos sus comentarios en la web de YouTube mientras estén escuchando el vivo. Perfecto. Bueno, bien, perfecto. Bueno, queda solo también agradecerte, Celia. Sabemos que sos parte de integrante de Arte por el Agua Mendoza, así que bueno, también agradecerte ese aporte que uno puede disfrutar por las calles de Mendoza, los murales que hacen, que la verdad que son preciosos, maravillosos. Así que bueno, también agradecerte desde ese lugar por ese arte que nos identifica a todos. Muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo enorme, Celia. Un abrazo, Celia.